están extorsionando de que van a echar a gente, de que van a echar familiares, de que eso se va a hacer ganar el odio de la gente. Bueno, lo que es lo que todo lo que surge en un pueblo chico, digamos, y la municipalidad lo maneja bastante bien. El intendente, que es Manolo Bonaldi, tiene maneja el poder político hace más de 20 años, así que imagínense cuál es el nivel de manejo de clientelismo que tiene esta persona.